Lo primo. Calentima si baby. Ecco. ¿Pa dónde vamos? Pa'l party. ¿Con quién vamos? Con dos mami. Una quiere tú si la otra quiere Mari. Y dijo que esta noche se va a escapar del Mari. ¿Pa dónde vamos? Pa'l party. ¿Con quién vamos? Y con dos mami. Una quiere tú si la otra quiere Mari. Me dijo que esta noche se va a escapar del Mari. Dale, muéveme ese culote, lo que digan que no te importe. Lleva escrito mi nombre, socote, se puso hilito, paper y lote. Si hago party, sabe lote, también sabe que lo tengo grandote. Y sabe que a las 12 le pongo en 4, fuma y también tose. Tengo que hacer gatita. Quiero reggaetón de la mata, mata, pero la colita. Como matatán de la mata, matan, solo perre asesita. Sube para adelante y la mata, mata, se afeita la chochita. Y se puso loca, guasa, guasa. Y si está el primo, estoy yo. Check, check, llego y me robo el show. Me da lo mismo un chandón y un don Periñón. Un día es pa' ti en la cancha, el otro día filé miñón. Porque no paro de hacer biche, pero sigo humildón. Mami, tengo la calle prendida, los culos pa' abajo, la mano pa' arriba. La nota te activa, de esa que te activa, no paso cabida. No hablé de mi vida, si no me conoces, no sé pa' qué opina. Tráete a tu prima, canto con el primo, los cuatro salimos y matamos la liga. Siempre estoy quemando. Siempre estoy bellaqueando. Siempre estoy fumando. Siempre estoy turreando. ¿Pa' dónde vamos? Pa'l party. ¿Pa' dónde vamos? Pa'l party. ¿Pa' dónde vamos? Pa'l party. ¿Pa' dónde vamos? Pa'l party. Party, party, party, party, party, party, party, party. Una quiere tú si la otra quiere más.